así es, vamos todos por justicia y bueno, a encontrar el culpable y no vamos bajo los brazos, por eso hacemos marcha porque hoy se cumplió un mes del crimen y hay novedades, pero no lo suficiente, pero la policía de homicidio está trabajando bien, por suerte. Y hay cosas que se pueden decir, cosas que no, pero estamos un poquito tranquilos, no del todo, pero nos dieron palabras que podemos llegar a confiar en la policía, ¿no?